¿Se han, ha visto a alguien que haya quedado horrorizado o todo lo contrario? Todo lo contrario. Nosotros estamos ya, yo esta mañana he cursado una carta a todos los centros participantes agradeciéndole a los directores de los centros y a los docentes, ¿no? Pues que apoyaran esta iniciativa de la total libertad, sin ningún tipo de ecuación, se mandó, y quien quiso, como en todas las actividades que organiza el Ayuntamiento de Roquetas, quien quiso vino, y el que no quiso pues no vino, totalmente libre. Pero no han llamado, por ejemplo, no acaban de llamar de María, que vinieron niños del municipio de María, que se fueron entusiasmados y que están deseando que volvamos a hacer una actividad así para venir. Ayer me llamaba también el director de IES Turaniana del municipio de Roquetas, que vinieron también 160 niños que iban entusiasmados, que estaban muy contentos, y además y fue una fiesta. Si es que la Plaza de Toro ayer por la mañana era una auténtica fiesta. O sea que ganas de repetir, ¿no? Claro, ganas de repetir. Yo creo que una actividad que es que también yo creo que se han lanzado a una polémica sin saber realmente lo que iban a ver los niños. Es decir, yo creo que se ha creado la polémica, como muchas veces pasa, don Antonio. Es que muchas veces pasan las cosas porque nos lanzamos a decir cosas que se miente, en vez de esperar a ver cómo son, y después si creemos que debemos de criticarlas, creamos ese batiburrillo antes. Yo respeto a todos, pero ayer, después de todo lo que intentaron boicotear el acto, había tan solo 7 personas había en la puerta de la Plaza de Toros de Roquetas manifestándose en contra de esa actividad. Solamente 7 personas y 1000 y pico niños dentro de la Plaza de Toros, y le insisto, con los permisos de sus padres. Es decir, no se hizo absolutamente nada que lo prohíba. La Ley de Espectáculos Públicos de Andalucía no lo prohíbe, el Reglamento Taurino de Andalucía no lo prohíbe. Y entonces yo no entiendo la polémica que se generó en una actividad preciosa que tuvimos la suerte de contar con Fandi, que es un auténtico lujo. Estuvo el ganadero Victoriano del Río, y estuvimos además, como dice, si fuese en el argot deportivo, un speaker de lujo, que fue Enrique Romero. Así que yo, una actividad preciosa que puse de manifiesto por lo que es la tauromaquia. No hubo ni maltrato animal, ni muchísimo menos, y los niños se fueron felices en un día más espléndido que hizo de sol, y fue una auténtica fiesta. Yeah. Entonces yo no entiendo toda la polémica que se ha querido generar en torno a esto. Nosotros somos coherentes con lo que le he dicho anteriormente, y vamos a seguir apostando por la fiesta de los toros, le pese a quien le pese.